Muy buenas tardes y bienvenidos a otra semana de rock. Tardío, pero nuestro homenaje desde estos micrófonos a la figura de Noel Soto, fallecido el pasado 30 de enero. Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Hotel de tercera, mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón, vivo sobre un andamio, mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Horas de fuego, mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid, y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues son las 19.05, 7 y 5 y ahí estaba ese tema que trae muchos recuerdos de Noel Soto, dentro de 100 años incluido en su disco de 1984, Esperando el Maná, cantautor, pero que también se prodigó, como vemos aquí, en facetas más rockeras. De hecho, yo lo conocí por el programa del Pirata, de la emisión Pirata, ahora Juan Pablo Ordúñez, conocido por sus despertares en esa emisora llamada Rock FM. Y bueno, pues desde 1974 hasta 2019, su carrera prodigándose últimamente, sobre todo en locales para cantautores pequeños y en formatos íntimos. Y ya echábamos de menos, la semana pasada no pudimos estar, una serie de asuntos personales me impidieron estar aquí. Recibe un saludo de Javier del Valle, también de Pablo Pérez, que está a los controles, a los mandos técnicos. Y ya lo sabes, como dice la careta de presentación, todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5, zona norte, noreste de Madrid, de la FM. Puedes escucharnos según te vayas alejando de ese radio, incluso saliendo de la Almendra Central de Madrid, donde llegue nuestra antena, pero si no, en www.radioenlace.org. o en la aplicación TuneIn, busca Radio Enlace, los martes de 7 a 8, estamos casi todos los martes. Y aprovechamos para dar un abrazo también a Santi Pequeño Tarnasco, que al parecer tiene un pequeño problema de salud. Recupérate pronto, cuídate y descansa, si puedes, amigo, pero bueno. Esperamos mañana miércoles a las 4 de la tarde, todos los miércoles a las 4 de la tarde, otra semana de rock se remite en esa sintonía. En www.asaltomataradiorock.com. Hoy tenemos que hablar de algunos temas, por supuesto, Felicitar a Jesús Puente y a todos los organizadores del Festi en Leganés, ese festival donde pudimos disfrutar de los producciones en las que ha dirigido, en las que ha participado Jerónimo Cabrera, a cortometrajes, documentales, largos, etcétera, etcétera. Y de, bueno, de Danko y Barbie, tercera película de la saga del propio Jesús Puente Conan, codirigido junto a Migago, y que, bueno, pues que hubo un llenazo auténtico en el Centro Cultural Rigoberta Menchú de Leganés el sábado, sobre todo, y el viernes, bueno, pudimos disfrutar también de muy buenas proyecciones. Y bueno, pues comentarte que hoy vamos a entablar contacto con Eladio Ruiz Pérez, vocalista de Doble Esfera, banda murciana, que está promocionando su nuevo trabajo, La Nueva Era del Rock. También hablaremos de esa fiesta 35 aniversario de Radio Enlace en Hangar 19 el próximo viernes, y luego hablaremos de ella con, bueno, con Javier Robles, que forma parte de la organización de este evento y que, como está por aquí, pues hablaremos un rato para animaros a que vayáis el próximo viernes a disfrutar de la buena música, de tanto pinchada como en directo, y a compartir un rato con la gente de la radio. Hace 15 días estuvimos haciendo el primer programa dedicado a 500 pesetas con pelotazo, el documental dirigido por nuestro colaborador Leo Cebrián, documental dedicado a las salas de rock madrileñas. Estuvimos con Merce y Raúl de La Mazmorra, un bar situado en Vicálvaro, de metal y de rock, y que participaron en ese documental. Y bueno, pues ellos nos comentaban que se conocieron en Canciller, en una mítica sala que estuvo abierta durante los 80 y los 90 en el Carmen, y también en la zona de San Blas se trasladó durante algún tiempo. Así que, para recordar los tiempos de Canciller, qué mejor que escuchar el tema de Topo, Canciller, que editaron hace ya unos cuantos años y que hablaban precisamente de eso, de una pareja que se conocen y que viven su amor en la sala Canciller. Relato corto de una noche de rock and roll que quiero compartir contigo. Silencio se rueda, acción. Pero ella va a Pues ahí estaba Topo con, en ese repaso de 45 años de historia, Prohibido Mirar Atrás, disco de 2010 editado por The Fish Factory. Y ya vamos a dar paso a la entrevista. De momento escuchamos el tema que abre la nueva era del rock de Doble Esfera, procedente de Murcia. Y bueno, aquí está esta canción que vamos a entablar contacto con su cantante, con Eladio. Fusibles que arden, imperios en combustión. No sé si está al otro lado Eladio Ruiz Pérez, vocalista de esta banda llamada Doble Esfera, que no, bueno, que queríamos conocer un poco mejor a este grupo con su nuevo disco. Buenas tardes, Eladio. Muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis por ahí? ¿Todo bien? Todo bien. Todo en orden, que no es poco. Y bueno, pues la verdad que con este sonido que habéis sacado en este EP llamado La Nueva Era del Rock, supongo que estaréis contentos y orgullosos. Se hace corto, claro, pero bueno, lo bueno y breve, como diría aquel. Sí, bueno, eso era un poco lo que pretendíamos. Más vale breve bueno. Y nada, La Nueva Era del Rock, pues sí, ha sido un disco que, a pesar de tener 4 canciones, pues la verdad es que estamos muy contentos con el resultado. Y la verdad es que, bueno, está teniendo muy buena acogida. Uh-huh. En diciembre lo editasteis, ¿no? Háblanos un poco del proceso. ¿Cuándo lo grabasteis, lo editasteis? habéis querido también os, pues dar ese plus, ¿no? De editarlo en vinilo, sí. Pues que es lo que hay que hacer, ¿no? Porque hoy en día es lo que se da valor, ¿no? A la gente amante de la música y coleccionista de este tipo de artículos, pues es fundamental hoy en día sacar los discos en vinilo. Sí, bueno, yo creo que ahora, claro, la gente, la que compra música es porque son amantes de la música, y precisamente este formato en vinilo, pues lo que creo que mejor se da. Uh-huh. Y nada, el disco, pues la verdad es que llevamos prácticamente un año. Empezamos con el proceso de composición a finales de 2023 y nos metimos a estudio en enero 2024 ya. Y bueno, pues ha habido un poquito de demora, pero que al final sí, ya salió publicado en diciembre, y ahora el formato físico salió hace unas pocas semanas. Este disco, en el cual os dedicáis en algunos de los últimos discos a filosofar un poco sobre el futuro del rock, la nueva era del rock. Antes teníais un trabajo, el rock del siglo XXI. Uh-huh. ¿Cómo veis el género? En vuestras propias canciones tratáis un poco, ¿no? De cuál es el futuro y cuál es el camino que debe llevar este género, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho, la nueva era del rock, pues es una declaración de intenciones. Es una idea que surgió, pues, para dar continuidad a Rock Duro del siglo XXI, ¿no? Que fue nuestro tercer disco. Luego sacamos otro disco más que se llamó Futuro. Bueno, y es algo que nos define un poco como banda y como personas, ¿no? Que hay que adaptarse un poquito ahí a los tiempos, sin dar de lado a nuestras raíces, que siempre las tenemos muy presentes, pero siempre mirar hacia adelante. Uh-huh. Tú, Eladio, junto con Antonio, formáis un poco el corazón del grupo, Antonio el Zaurdía, guitarrista. ¿Cómo repartís las tareas a la hora de componer las canciones, o cómo trabajáis? Bueno, desde los inicios hemos estado los dos, somos los dos miembros fundadores, y desde un principio, pues siempre hemos ido, pues, casi a medias con todo el proceso de elaboración de los discos, de las canciones. Y nada, bueno, él lleva todo lo técnico y yo, pues, soy su fiel escudero, ¿no? Por decirlo ahí entre... Y nada, y ahora, pues, hemos vuelto también a ese formato, pues, que tenemos ahora un nuevo miembro, después de que el grupo ha dado muchas vueltas, y también hemos contado con la colaboración ahora que nos está echando el núcleo duro de Doble Esfera. Se ha incorporado Cristóbal Wong, que fue también un miembro fundador de la banda hace 15 años ya, que por motivos personales lo tuvo que dejar, y ahora, después de todos estos años, ha vuelto. Y nada, la verdad es que en ese sentido estamos súper contentos, porque somos gente que nos conocemos ya de muchísimos años, y pues todo el trabajo que hacemos, la verdad es que lo llevamos todo muy bien. Uh-huh. El resto de miembros del grupo, cuando actuáis en directo para las grabaciones, ¿incorporáis baterías que contratáis o que reclutáis provisionalmente? ¿Algún otro tipo de colaboradores que tenga la banda? Bueno, siempre hemos tenido una formación más o menos fija, ¿no? Pero para esta gira, por ejemplo, contamos con un batería, un buen amigo, que nos va a hacer la primera gira, por la primera parte de la gira, que es Patricio Jiménez. Y nada, y es posible que para estos primeros directos llevemos un quinto miembro de apoyo. Pero de momento ahí estamos trabajando ahí en ello. Uh-huh. Preparando ya para, en breve, a partir de marzo, ¿no?, emprender esa gira de presentación. Sí. ¿Cómo definirías este disco, la nueva era del rock, respecto a los anteriores? ¿Cómo ha evolucionado el sonido del grupo? Pues mira, el cambio más notable es Doble Esfera, que ha sido un grupo que hemos tenido una parte experimental, siempre no hemos andado mucho por las ramas, hemos dado muchas vueltas, muchas partes instrumentales, Este disco son cuatro temas y son cuatro temas muy, muy concisos. Son muy cortos para lo que estamos acostumbrados en Doble Esfera. Hemos intentado condensarlo todo al máximo para que sean cuatro temas que sean cañonazos de principio a fin. Y es una cosa que, bueno, que en Doble Esfera nunca lo habíamos tenido ahí del todo claro. Y esto era lo que teníamos claro y era lo que creo que lo hemos conseguido. Uh-huh. Temas directos, temas pegadizos, con estribillos pues que se te quedan dentro, pero con una elaboración cuidada y, bueno, con sonidos hard rockeros, pero a la vez metaleros y también muy vanguardista, ¿no? Es difícil conseguir eso. Requiere un trabajo, aunque sean cuatro temas, pero un trabajo de composición y de producción que, bueno, que se nota en el resultado. Sí, pero que no es una cosa que vayamos buscando adrede, es que algo que en nosotros es algo natural, ¿no? Es nuestra forma de entender la música y de hacer las cosas. Entonces, pues nada, el resultado la verdad es que sí, ha salido ahí muy bien. Sí, es verdad que la producción y, bueno, todos esos detalles sí hay que tener cosas muy, muy presentes a la hora de para que podés conseguir este sonido. Pero es curioso porque cada canción es de un palo completamente diferente. Y por eso sí, pasado por el filtro de Doble Esfera, pues al final hemos conseguido que sea un disco muy coherente y que tenga mucha conexión, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver, dentro de la escena de Murcia, ¿cómo veis la escena de Murcia en el capítulo del rock y cómo conseguís, bueno, porque ahora estáis armando una gira que se uh-huh. va, que os vais a mover por un montón de sitios, en sí. Murcia el 9 de marzo, no sé, corrígeme porque seguramente hay algún cambio de última hora, Zaragoza el 21, Sevilla el 28, Madrid uh-huh. aquí estaréis en el Moby Dick el 4 de abril, en sí. Barcelona el 9 de mayo, en Valladolid el 7 de junio, en uh-huh. Almería el 5 de septiembre, en Granada el 6 de septiembre, y no sé si tendréis algo programado para este verano. Sí, luego para final de año tenemos Alicante también, otra fecha que hemos añadido en noviembre, en Marea Rock, y ya no sé si para final de año o para principio del siguiente ya tenemos fechado en Bilbao. Y para este verano, pues nada, estamos trabajando en ello. Uh-huh. Trabajando. Trabajando para ver los festivales de verano uh-huh. y pues estas cosillas. Es complicado, ¿no? Entrar en los festivales, ¿no? Es un trabajo muy arduo. ¿Os apoyáis en algún tipo de agencia o en alguna persona que colabore con vosotros en tareas de management? No, todo esto lo gestionamos nosotros. Tenemos aquí a alguien de confianza que nos hace un poco esa labor de ir buscando, pero vamos, que tampoco lo de los festivales es una cosa que nos preocupe ahí excesivamente. Nosotros nos gusta ir preparar nuestra pequeña gira de salas, visitar las ciudades que creemos conveniente y nada, y la verdad es que ese ambiente de sala, de club, la verdad es que eso sí que no, a mí personalmente me llena mucho, por supuestísimo. Los festivales, sobre todo los grandes festivales, pues bueno, es un escaparate muy bueno para las bandas y siempre son bien recibidos, pero ya te digo, nos gusta centrarnos en esos pequeños conciertos de sala. Uh-huh. En este disco incluís también La Momia, una regrabación de un tema antiguo actualizando totalmente el sonido, ¿no? Sí. Bueno, esa canción salió en 2012 en el disco Mi Universo. Bueno, pues pagamos un poco pues la novatada, ¿no? Teníamos muchas cosas en la cabeza, queríamos ver, y al final, pues bueno, sí, es un disco que salimos muy orgullosos de él también en su día, pero con el paso del tiempo hay algunas canciones que han envejecido bastante mal, ¿no? Esta precisamente de las que hemos estado tocando desde el primer principio, nunca falta ahí en los conciertos, pero sí es verdad que había que hacerle un lavado de cara porque era un tema, pues como te he dicho antes, muy, muy, muy extenso, duraba casi 7 minutos, se repetían un montón de partes, era muy lenta, y bueno, esta tenemos que darle salida, y bueno, la verdad es que con toda la preproducción que ha tenido y con todo el sonido, con la incorporación de los teclados y tal, bueno, ha quedado como queríamos que quedara. Uh-huh. Como tenía que haber sido desde un principio. La gente ya ha escuchado Fuera de Control, que ha servido para abrir la entrevista. Ahora nos despediremos con el tema que da título al disco, La Nueva Era del Rock. Sí. Pero luego está ese single que ya pinchamos en este programa a su tiempo, Ricky Rock, también un tema muy rápido, muy trepidante y a la vez también pegadizo, ¿no? Pues sí, la verdad es que esas son las típicas composiciones de Antonio El Zaurdi, de mi compañero, que es una canción pues muy macarra, muy gamberra, es puro rock and roll, claro, y con la letra con cierto trasfondo, que es como nos gusta hacer las cosas. Bueno, pues enhorabuena, simplemente coméntame antes de despedirnos, manera de contactar con la banda, de adquirir tanto el material discográfico como el merchandising que tengáis, supongo que en los conciertos, pero también en algún tipo de portal web o a través de las redes sociales. Datos de contacto para la gente que se interese por la banda. Sí, pues por supuestísimo en los conciertos siempre vamos a ir con el stand de merchandising, donde pues, la gente puede comprar camisetas, llaveros y todos los discos de la banda. Tenemos una tienda online, que es la tienda El Dromedario, la tienda online de Maldito Record, ¿vale? A través de su página web, El Dromedario, no sé, El Dromedario, en la página web de Doble Esfera. Uh-huh. También podéis coger los contactos que es doblesfera.com. Uh-huh. Bueno, supongo que, bueno, Dromedario es una compañía y Maldito Records es la vuestra, ¿no? O sea, Maldito Records es nuestra compañía. Uh-huh. y el Dromedario es la tienda online de Maldito Records. Ah, bueno. Sí. Bueno, pues hay que irnos ponernos al día porque esto va evolucionando, las compras por internet y demás. Simplemente, pues espero que tengáis mucho éxito con estas nuevas canciones, con la gira y sobre todo que supongo que estáis deseando subiros al escenario y preparando bien los shows. ¿Cuáles son las características para todos aquellos que quieran acudir a los conciertos? ¿Cómo venderías al grupo en directo y qué es lo que ofrecéis? Pues mira, Doble Esfera es la esencia pura del rock and roll ahí en directo, ¿vale? Aparte los conciertos lo estamos preparando a conciencia, por eso no hemos querido tampoco poner muchísimas fechas, porque queremos, yo te digo, preparar cada concierto de forma exclusiva, con invitados, con teloneros, con un montón de cosas, pues para que la gente que se decida acercarse ahí a ver a Doble Esfera, pues siempre se lleve ahí un muy buen sabor de boca y un muy buen recuerdo. Bueno, pues aquí en Madrid os esperamos el 4 de abril en Moby Dick. Deseando, estamos ahí para allá. No sé con quién venís acompañados, si tenéis otra banda que participe en el cartel. Sí, mira, en Madrid nos va a acompañar, aparte me hace muchísima ilusión porque, bueno, ha sido una referencia para mí en los últimos años. Pa Montaudo, de Corazones Eléctricos, antiguo cantante de Ushuaia, que va a abrir el show con su set acústico. Uh-huh. Y nada, eso va a estar súper bien. Uh-huh. La verdad que hay una buena escena que hay que valorar dentro del mundo del hard rock, y en Valencia, pues ahí cerquita de vuestra tierra, pues hay muy buena banda, sí. Sí, ya lo creo. Muy bien, pues nos vamos a despedir con La Nueva Era del Rock y muchas gracias. Ya quedamos emplazados a esos conciertos y muchas gracias por haber participado en esta entrevista aplazada de la semana pasada. Claro. Y nada, pues lo dicho, que todo se desarrolle muy bien y que la gira marche fenomenal. Seguro que sí. Oye, pues lo dicho, que muchísimas gracias a todos por este ratico y que nada, que aquí Eladio Ripérez, cantante de Doble Esfera, os desea a todos salud y rock and roll. Venga. Mucha salud y mucho rock and roll. Hasta luego. Adiós. La cuenta atrás, como el huracán. Bueno, pues ahí estaba la entrevista. Continuamos con una sección que nos encanta, esa agenda. Y bueno, pero antes de la agenda, recordarte que tienes los podcasts disponibles con las entrevistas y con los audios, tanto en iVoox, Otra Semana de Rock, como en Spotify y en asaltomataradiorock.com, y que en redes sociales, en Facebook con mi página personal, Javier del Valle, en la página de Facebook de Otra Semana de Rock, y tenemos también página en Instagram y en X, lo que era antiguamente Twitter. Y antes hablábamos de 500 pesetas con pelotazo, ese documental dedicado a las salas de rock 70, 80 y 90 de esas décadas del siglo XX. Pues hay una proyección gratuita y coloquio posterior con el propio Leo Cebrián en San Sebastián de los Reyes el jueves 13 de febrero a partir de las 20 horas en Monkey Rock, calle Real 71, metro Reyes Católicos. Más eventos para el jueves: Quique Babas y Demetrio en Barlicel Ballroom, José Ignacio Lapido en el Teatro Lara en acústico. Y esa gira madrileña de Jimmy Barnatan, siempre apetecible verle el propio jueves 13 en Becerril, el viernes 14 en San Fernando, en Navacerrada estará el sábado 15 y en Nuevo Baztán el domingo 16. Nos vamos al viernes 14, Vision Divine, Lisa Martín y Vana Gloria, Festival Femenino en Revy Live. Víctor Freile, guitarrista de Whiskey Caravan, estará en Rockville, y el Ramón Zim vuelve a actuar esta vez en la sala de Movistar Arena, lo que era el antiguo Palacio de los Deportes, una sala que hay allí dentro del recinto. Ese mismo día, Sin Reputación en Barracudas, Manuel García, cantautor chileno que nos vuelve a visitar como los últimos años, estará en el Teatro San Paul. Nos vamos al sábado 15, Aurora Clara estará en Moe Club, Armando de Castro Van, el guitarrista de Barón Rojo, con invitados especiales, entre ellos Leonor Marchesi, Paco Laguna de Obús, estará en la Sala Silicona presentando su nuevo disco, Armando. Y Dry River, que no lo perderemos, pero seguro que darán un bolazo en la Sala Mon. Vamos a otro género totalmente distinto, Fermín Muguruza y Tremenda Jauría, concierto 40 aniversario de Fermín Muguruza, repasando toda su carrera en lo que era el Wizzing Center, el palacio, antiguo Palacio de los Deportes, ahora parece ser que se llama Movistar Arena. Radio Enlace organiza un concierto en Hortaleza con los grupos de rock Le Fostier. Yo soy el empresario de un desperdicio social. Yo soy aquel que mando y tú te tienes que callar. E Invisibles. Invisible, como el ruido, como el tiempo, como el hilo que no encuentro. Soy invisible. será el viernes 14 de febrero en la Sala Hangar 19, ubicada en la calle Servator 19, metro Pinar del Rey o Esperanza. La entrada cuesta 10 euros y la puedes comprar ya en entradium.com o el día del concierto en la propia sala. Además, habrá mercadillo de CDs, venta de las camisetas del 35 aniversario de Radio Enlace y mucho más. Acompáñanos el viernes 14 de febrero para celebrar tu amor con las ondas. Pues nada, que dejamos la parte más importante de la agenda pues para dedicarle unos minutitos más, porque no siempre se celebran 35 años y no es fácil pues tener un concierto y una fiesta en una sala de aquí de Hortaleza, un concierto solidario de apoyo a Radio Enlace con Lefosti y Los Invisibles, 14 de febrero a partir de las 20 horas en Hangar 19, calle Servator 19. Buenas tardes, señor Robles, Javier Robles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, don Javier del Valle. Pues ¿podemos plantar Robles en el Valle? Podemos plantar Robles en el Valle. Yo, de hecho, cuando firmaba con seudónimo me apellidaba Montes. ¿Sabes? O sea que Montes del Valle. O sea que todo queda en el campo. Bueno, pues ¿cómo surgió la idea de hacer este evento y que ya se lleva proyectando durante un tiempo? Pues como bien decías, en octubre de 2024, hace apenas unos meses, hemos cumplido 35 años y bueno, pues nos hemos puesto a organizar distintos eventos, también para sacar unos fondos para Radio Enlace, porque con el actual concejal del distrito, pues pocas ayudas vamos a tener, y por no decir ninguna, vamos. Y nada, pues había que poner en marcha distintos eventos y vamos a empezar con este concierto. Hemos estado haciendo también programas en el local de Danos Tiempo, distintos programas un poco para intentar sacar la radio a la calle y seguir dándonos a conocer en distintos espacios. Como el local de la radio es tan chiquitito, pues cuando queremos sacar la radio a la calle, pues no solemos ir a Danos Tiempo, que es otra asociación amiga, y ahí hemos hecho ya unas cuantas cositas y lo que nos queda por delante, porque también a lo largo de este 2025 queremos hacer, si es posible, otro festival de humor, como hicimos en su día en el Centro Cultural de San Chinarro. Y bueno, y más cositas, lo que vaya surgiendo. Pero bueno, en lo que toca a este programa, nos interesa especialmente, ¿no?, una fiesta en Hangar 19, que aparte de locales de ensayo, es una sala de conciertos que está bastante bien, ¿no? Y concierto con Lefosti y Los Invisibles. Lefostie, es el grupo en el que canta precisamente el presidente de esta asociación, Paco López. Qué calladito. Sí, además es que yo le veo y me sorprendo, porque claro, una cosa es verle aquí en la radio así serio y formal, entre comillas, vamos, tampoco que sea esto el consejo de administración de una gran empresa, y luego le ves ahí que se disfraza, que canta, que hace cosas, y dices, anda, esto no concuerda con lo que vemos en las reuniones. Pero bueno, allí está con su banda. El otro día estuvimos entrevistándole en el programa Enlace Informativo y nos contaba que él se había incorporado, como hacía, creo recordar, unos 7 años, porque les estaba costando encontrar un cantante para el grupo y que se quejaban otros miembros del grupo de lo difícil que era encontrar un cantante, y dijo, oye, pues si queréis probo yo. Y así se quedó. Y luego Invisibles son colegas de José Manuel, del programa de La Alcoba, y nada, pues a través de él se han ofrecido también a tocar, no nos cobran nada y nos ayudan pues eso, a seguir financiando Radio Enlace, a organizar este evento. Y es este viernes ya, este viernes 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Hemos hecho un poco haciendo el juego de por amor a las ondas, en vez de por el amor así romántico que suele convertirse esto de San Valentín. Y nada, de hecho este jueves, no sé si lo sabes, Javi, supongo que sí, que es el Día Mundial de la Radio. También organizamos un acto aquí en Hortaleza, también en el Cepa Dulce Chacón, en La Uva, con distintas personas que han pasado por Radio Enlace, que ahora tienen programas en emisoras más potentes que Radio Enlace. Y eso va a ser el jueves por la tarde y luego el viernes el concierto, o sea que no vamos a parar estos días. Uh-huh. Maneras de conseguir entradas y, bueno, ¿qué más vamos a ofrecer aparte de esa música en directo dentro de la sala Hangar 19? Las entradas son solo 10 euritos, se pueden comprar ya si las quieren reservar, porque es una sala que tampoco tiene mucha capacidad, es para unas 100 personas. En entradium.com ya se pueden comprar, de hecho ya hemos vendido aproximadamente un tercio del aforo. Y esperamos que de aquí, pues lo que queda de martes, miércoles, jueves y viernes, pues vendamos el resto de las entradas. Por supuesto, las que no se vendan anticipadas las venderemos en la misma sala por el mismo precio, 10 euros, en la calle Servator 19. Como bien decías, estaremos a partir de las 8 de la tarde, porque Le Fosti van a empezar hacia las 8 y media, y pues más o menos una hora después, una hora y pico después, empezarán Invisibles, porque a las 11 tiene que acabar la música en directo, y luego de 11 a 1 estará el compañero de música sideral, Carlos, ahora no me va a salir su apellido, pinchando hasta la 1 de la madrugada. Decías, ¿qué más? Pues aparte de que pinche Carlos, también vamos a tener, vamos a vender las camisetas del 35 aniversario, que están recién hechas. Vamos a tener un mercadillo de CDs que nos ha donado Garrido, del programa Garrido Rock, nos ha donado como 300 CDs. No sé si me estoy dejando algo, Javi, ¿tú me estoy dejando algo? Es que ya tengo un lío de cosas, que tenemos que estar pendientes de tantas historias que luego... Ya, claro, pero, vamos, pero que va a ser una fiesta animada, así que sí. Nada del Corte Inglés para San Valentín, de regalo, la entrada ni, a la fiesta flores, de la flores, que luego se ponen malas, en una semana ya las tienes que tirar a la basura, las flores. Claro, y luego pues esos CDs que también se pueden regalar a tu compañero o compañera de... Además lo vamos a vender súper baratos, por 1 o 2 euros vamos a vender un montón de CDs, así que todo controlado y todo muy asequible. Bueno, pues ahí quedamos emplazados, no sé si queda algo por decir sobre la fiesta. Nada, metro más cercano, Esperanza o Pinar del Rey, y poco más, nada, que se anime la gente, que vamos a estar ahí en un ambiente agradable, disfrutando pues eso del Día Mundial de la Radio, que es este jueves, y de la fiesta de Radio Enlace, que es el viernes. Y que les esperamos por allí, a todos y a todas. Bueno, pues nos vamos a despedirte. Muchas gracias, Tocayo, escuchando precisamente a una de las bandas que va a participar, que se llaman Invisibles y que suenan así. Pues ahí estaban Invisibles con ese, bueno, calificar, no los conozco mucho, pero sí que sé que han tenido una trayectoria interesante dentro de lo que es el mundo del rock o del rock urbano, como lo queramos llamar. Así que ahora nos vamos hacia tierras catalanas con este grupo que todo el mundo habla muy bien de él. El anterior trabajo nos encantó y aquí está lo nuevo de Periferia. Abriste la puerta y pude cazar la libertad al vuelo. Lo demás queda atrás, sacas de mí solo lo bueno. Espinas, gracias por estar, por ayudarme a sanar las heridas. Hay mucha mierda ahí fuera, pero juntos se hace más sencillo. Si te marchas siempre estás de vuelta, puedo contar contigo. No ha sido fácil pactar la paz conmigo misma. Sabes que soy frágil, que no hay pena que se me resista. Le hablo de ti a mi rincón, tú me diste un punto de partida y en el camino abandoné a tanto dolor. Abriste la puerta y pude cazar la libertad al vuelo. Lo demás queda atrás, sacas de mí solo lo bueno. Cruzamos las miradas antes de disparar y el cielo se vistió de luz. Parar el tiempo. Una parda a mis horas y así canto. Vas a aparèixer per calmar el desastre. Et veig en mil cançons que mai veuran la llum. Aprenem de l'art que és estimar-se. Des d'aleshores el cel mai queda tan lluny. Si tu ets la meva llar, ja no tinc pel futur. Mi treballo em dóna estén la mà. No em clamo la veu, apretaré els meus punts. I no em crema l'amor des de que estic amb tu. Pues ahí estaba la banda de La Roca del Vallès, catalana, con Berta la voz y producido por el guitarrista de este grupo llamado Pep Miralles, lo nuevo de Periferia. Nos vamos a despedir con Radio Crimen, Frankie, que se trata de una ópera punk en la cual esta banda de Euskadi celebra su 10º aniversario. Así se abre este disco con el cual nos despedimos hasta la semana que viene. Parece que no suena el CD, así que lo tendremos que dejar hasta la semana que viene. Pues eso, que la semana que viene más, que muchas gracias por la escucha y que recibe un saludo de mi parte, de Javier del Valle y de Pablo Pérez, que ha estado a los controles técnicos. Hasta la próxima.